la realidad social analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. La Facultad de Ciencias Sociales, que es quien ha hecho esta apertura a las organizaciones sociales, que viene a darle a esta actividad que nosotros hacemos un prestigio. Este grupo de madres o personas que están actuando en los comedores se convierten en muchos casos en referentes. Puedo pensar la vivienda como un conjunto de servicios habitacionales. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad. Las radios comunitarias, la mayoría de las experiencias han surgido vinculadas a experiencias de organización popular. Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos los lunes y los viernes para la radio de la Universidad de Buenos Aires. En cada semana vamos tratando distintos temas, intentando acercar y ser un puente, un nexo entre el conocimiento y la producción académica de la facultad y el saber, la experiencia y el conocimiento de las organizaciones sociales. Un poco acercar estos dos universos. En el programa de hoy, programa número 99, vamos a estar hablando de música independiente, del universo de los músicos independientes, de este fenómeno. Queremos saber de qué se trata, en qué estado está el panorama, la próxima ley de música también. Vamos a estar hablando de este tema. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, pueden dejárnosla en nuestras vías de comunicación, que son el mail, el correo electrónico, que es elpuente@sociales.uba.ar, también en nuestro Facebook, facebook.com/elpuenteradio, o también nos pueden seguir por Twitter en @elpuenteradio. En todas estas vías también vamos contando lo que va sucediendo en el programa, frases del invitado, así que nos pueden ir siguiendo por allí también. Así que este es el tema planteado para este programa número 99, Música Independiente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Es hora de encontrarnos. El Puente. Y ya planteado el tema de hoy, música independiente, estamos en compañía de nuestro invitado del día de hoy, que es Guillermo Quinia. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo te va? Guillermo Quinia es sociólogo, es docente de las facultades sociales, es becario del CONICET y trabaja en el Instituto Gino Germani, que es el Instituto de Investigaciones de nuestra facultad. Y decíamos, bueno, que queremos entender un poco de qué trata este tema. Vos investigaste y trabajás justamente este universo de la música independiente y esta escena cultural, como decís vos en alguno de tus trabajos, ¿no? Sí, bien, yo hice mi investigación doctoral sobre el fenómeno de la música independiente, en particular dentro de los límites de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bien, y bueno, una primera pregunta que queremos entender para definir de qué se trata: ¿qué quiere decir música independiente y por qué independiente? ¿Independiente de qué? ¿De qué se diferencia? Primeramente, es una noción que, digamos, es muy heterogénea, digamos, lo que está ahí adentro de eso que se entiende como música independiente. Primeramente, uno puede decir que música independiente es aquella música que no depende de los grandes capitales de discográficas o de las grandes productoras de conciertos, claro, para producir su música. Entonces ahí esa es una primera diferenciación. Todo lo que no dependen de las grandes discográficas, digamos. Sí, que no intervienen. En verdad, en términos de conglomerados de medios, generalmente las discográficas tienen contratos o vínculos con productoras de espectáculos en vivo, con radios, diarios, con canales de televisión. Entonces, lo que no circula por lo que se le llama el mainstream, digamos, musical, digamos, de la escena, digamos, el espacio más visible del negocio musical, bueno, a eso se le llama música independiente. Esa es una primera definición. Después, bueno, si querés... ¿Y desde cuándo se empezó a hablar en este término? ¿Siempre existió este término de música independiente o nace en algún momento? Es cierto que en los últimos, no sé, 10 o 15 años hay una valorización en particular de la música independiente y empezó a circular mucho esa noción, digamos. Pero en verdad hay un... En Argentina en particular, más que en otros lugares, hubo un primer inicio de música independiente, de producción musical independiente, que fue la que llevó adelante el grupo Mía de los Vitales, ¿no? Eso fue en el 76. Y ese tal vez fue como la primera experiencia que retomaba la noción de independencia para producir música. Ellos se dedicaban a producir y organizar conciertos, era una cooperativa de músicos, producían conciertos, sacaban sus discos por un sello que habían creado, que era Ciclo 3, y duraron hasta el 81, digamos. Esa fue como la primera experiencia, si se quiere, autogestiva, además de independiente, que es una parte... No despreciable de la cuestión, porque lo independiente encierra tanto pequeñas empresas de lo que se llaman sellos independientes o las indies, digamos, y por otro lado hay músicos que autogestionan su propio trabajo, en vivo y editado. Entonces ahí tenemos como dos grandes grupos, y el caso de Mía en Argentina es muy interesante, porque si vos lo comparás con lo que sucedió en otros, lo que sucede actualmente en otros países como Inglaterra, Suecia, España, Italia, etcétera, no tienen esa raigambre tan propia de cómo se dio acá el nacimiento y el desarrollo de lo que se llamó rock nacional, que es donde tuvo esta primera aparición la organización de músicos como músicos independientes. ¿Y de esa primera aparición y de ese origen hay algún músico referente que puedas nombrar? Bueno, yo te digo, Lito Vitale, Liliana Vitale, Baglietto también había armado un grupo de músicos en Rosario para la misma época. Son los Vitales, son uno de los que los Vitales precursores fueron los, sí, de esta movida. ¿Y después qué pasó? ¿Cómo fue evolucionando este tema? Mira, yo en mi investigación tomé solamente el caso de Mía, porque fue fundacional respecto de lo que es música independiente. Yo después me focalicé en los últimos 10 años. De modo tal que hay todo un desarrollo durante los 80 de lo que se llamó el under, y en los 90 en particular. Vamos a ir por partes. El fenómeno de la música independiente, tal como lo conocemos ahora, puede ubicarse en el 76, como te digo, a partir de esta experiencia de Mía, que es de los hermanos Vitale. Sí. Y después va asumiendo distintos nombres. En un momento se habla de música alternativa, en los 80 se habla de música under, en los 90 se habla de música alternativa, en los 2000 se empieza a hablar de música independiente, pero en verdad hay muchas nociones que se utilizan para una suerte de fenómeno relativamente semejante. Es cierto que en los últimos tiempos las tecnologías digitales y la masificación de las computadoras y los programas Pro Tools, por ejemplo, para editar música, facilitaron que se difundiera mucho la opción autogestiva entre los músicos. Entonces eso es una particularidad de estos últimos 15 años, suponte, que no estaba presente antes de internet y antes de que se difundiera el uso de la PC, por ejemplo. Y de estos últimos 10, 15 años, de acuerdo a lo que vos investigaste, ¿cómo ves la envergadura de este fenómeno? ¿De qué números o cantidad estamos hablando que abarca este universo de la música independiente? ¿Hay más proliferación de bandas de músicos? Hay una cuestión muy curiosa, porque es cierto que hay una proliferación, así como vos decís, de músicos independientes, de sellos independientes también, pero hay una particularidad que tiene el mercado musical, y que está sumamente concentrado. Entonces, tanto me refiero en las prácticas de música editada, digamos, como en la música en vivo. Tanto en la ciudad de Buenos Aires, en verdad no hay muchas estadísticas, pero en la ciudad de Buenos Aires se publicó hace poco un volumen, una investigación que hicieron en el Observatorio de Industrias Culturales, bueno, ahora se llama Industrias Creativas, sobre el mercado de la música. Y en esas estadísticas que ellos plantean, menos del 15% de la facturación, de los ingresos por producción musical en vivo, esto es recitales, festivales, me parece que contabilizan, pues esos son los principales, recitales y festivales. Recitales, el 80% de los recitales se dio en grandes estadios, en lo que te da la pauta de que en verdad si bien hay una proliferación enorme, digamos, de producción musical independiente, en los números no representa un peso tan determinante. O sea, uno puede hablar del 10%. En los números económicos, decís. Sí. Me refiero a la facturación. A la facturación. Sí, o sea, los ingresos que contabiliza el Observatorio de Industrias Culturales. Es cierto, de Industrias Creativas, perdón. Es cierto que hay una gran informalidad en la música independiente, de modo tal que mucha de esa actividad no se ve reflejada en términos formales. Pero también hay que considerar que es un mercado profundamente concentrado. Digamos, a la ¿Por qué más concentrado? Me refiero a que está en manos de unas pocas productoras de conciertos, las que organizan el Pepsi Music, el Cosquín Rock, el Quilmes Rock, bueno, toda una serie de festivales, digamos, que tienen el sponsoreo de grandes marcas de gaseosa, de ropa, etcétera. Y respecto de la música editada, me refiero a las grandes discográficas, ¿no? Incluso en Argentina, sin ser multinacionales, hay, por ejemplo, Pop Art, después está... Bueno, sí, Pop Art sería internacional, multinacional, pero, por ejemplo... O sea, ese mercado, ese otro mercado que no es el independiente, está concentrado en esta... Todo el mercado musical está concentrado. Lo independiente forma parte, una parte muy pequeña, que, si se quiere, pues podemos pensar entre un 15 y un 20%, está en manos de los ingresos por la producción musical editada, si querés, es la parte que le corresponde a la música independiente. Ahora, dentro de ese 15 o 20%, hay que diferenciar lo que son los músicos independientes que gestionan por ellos mismos su trabajo, es decir, que se graban en una habitación de su casa, procesan todas sus pistas en la computadora, hacen un máster y lo editan ellos mismos, o se lo llevan a algún editor amigo que les haga el copiado de CDs, etcétera, de estas otras sellos independientes, que son sellos discográficos que tienen una tirada de 1.000 o 2.000 ejemplares, pero que tienen un trabajo regular como sellos discográficos. En cambio, los músicos independientes, autogestivos, si se quiere, sacan un trabajo cada 2 años, 1 año, es diferente. Entonces, cuando uno dice ocupa el 20% o el 15%, hay que diferenciar esas, pero no se puede, porque no se puede diferenciar, digo, cabalmente, porque no contamos con datos suficientes para hacerlo, digamos. Y en cuanto a las características de la música independiente, bueno, vos decís que no figura en cuanto a facturación. ¿Qué objetivos tiene entonces? O sea, ¿los músicos pretenden vivir de su música? Hay situaciones muy muy heterogéneas. Hay músicos que viven de trabajar de músicos, no solo tocando, porque también son docentes de música, o tienen trabajo como productores, o son a la vez músicos sesionistas. Digamos, tienen diferentes, como decía un músico que entrevisté, tenemos que tener muchos kioscos, claro, como músico. Porque además el trabajo de músico es muy irregular, varía mucho a lo largo del año según el tipo de música que haga. Los que hacen música rock tienen mucho trabajo durante el verano, los que hacen música de jazz tienen más trabajo durante el invierno. Entonces varía mucho eso, y ellos tienen distintas opciones, distintas actividades como músicos, ¿no? Entonces... ¿Y cuál sería la característica que podrías definir a la música independiente y las que no cierran con las grandes discográficas, digamos? ¿Por qué no se ponen bajo ese paraguas, digamos? Bueno, y ¿por las condiciones que ponen o por qué? ¿Cuál es el motivo? Mira, desde el lado de los músicos te puedo decir que los músicos eligen la opción autogestiva. Vamos a hablar de autogestión por un lado y de independencia por otro. Bueno. Vamos a decir que los músicos eligen la opción autogestiva porque es la forma que tienen de editar la música que ellos quieren hacer, básicamente. Porque si no, tendrían que adaptarse a otras reglas. No, porque las discográficas ahora no, si vos tenés un disco y lo querés llevar para que te lo editen, no te lo van a editar, digamos. Eso es básicamente lo que sucede. Entonces, los músicos tienen que producir su propio trabajo, ya sea en vivo o sea editado, y una vez que ellos realizan todo este trabajo, digamos, lo que se llama la exploración sonora, así que la exploración musical, la creación, la búsqueda de nuevos nuevos ritmos y melodías, etcétera, llega a un punto en el cual adquiere cierto desarrollo que las discográficas hasta ese momento no están dispuestas a financiar, cosa que históricamente sí hacían. Claro. Hay como un cambio en la en el desarrollo de los músicos según fueran financiados por las discográficas, que era lo que se decía, si quiere, hace 30 años o 40 años, digamos, una discográfica, un productor de una discográfica atendía que había un grupo que le gustaba, que veía que tenía un diamante en bruto, a decirlo en términos que se entienda, y se ponía a trabajar con ese grupo, le sacaban un disco, sacaban otro disco, exploraban, las hacían dar conciertos, etcétera, y acompañaba el desarrollo de un grupo, desde que empezaba hasta que terminaba consagrándose, si se quiere, como vendiendo muchos discos o haciendo muchos conciertos. Lo que sucede ahora es que las empresas se han retirado. De las empresas discográficas grandes se han retirado de ese negocio y se lo dejan o a pequeños sellos o bien se encargan los propios músicos de hacerlo. De hecho, lo que sucede ahora es que aún los sellos pequeños, es decir, sellos que tienen, no sé, puede ser, pensemos en el sello de los años luz, bueno, hay Ultra, bueno, hay muchos sellos independientes, ellos se dedican básicamente a editar un material que ya está producido como máster, digamos que existe la copia original, digamos que sería el formato que la banda eligió darle, con la cantidad de canciones que quiere, con la duración que ellos eligen, y llevan ese máster a un sello discográfico, el sello discográfico lo incluye en su catálogo. Pero la mayoría de las veces no financia el proceso de grabación, ni de ensayo, ni nada. Entonces, esa es como una diferencia que se da respecto de lo que sucedió históricamente con los músicos. Y por eso los músicos eligen trabajar de modo autogestivo, porque aparte tienen las herramientas para hacerlo. Claro. Y ya que hablamos de música, vamos a escuchar un poco de música de alguna de las bandas independientes que están, algunas están nucleadas en la UMI, la Unión de Músicos Independientes. Allí, si se meten a la página, que es www.umiargentina.com, hay un catálogo bastante grande de músicos independientes. Así que vamos a escuchar, ya que hablamos de música, te propongo, Guillermo, si escuchamos un poco de música de una banda que se llama Free for Fight, Libre para Luchar. Vamos a escuchar un poco de esa música. Muy bien. Crazy in my heart. Estamos escuchando Crazy in My Heart, Loco en mi Corazón, un tema de Free for Fight, Libre para Luchar, una banda de música independiente de Junín, provincia de Buenos Aires, que está asociada a UMI, la Unión de Músicos Independientes. El tema de hoy es ese, música independiente. Estamos conversando con Guillermo Quinia, sociólogo, investigador especializado en este tema. Por eso el tema de hoy del puente es ese. Queremos saludar a los que nos dejaron sus me gusta en el Facebook, a María de la Victoria Pardo, a Alexis Aracini, a también Oscar Quinteros del Grupo Cultural Al Borde, le mandamos un beso grande. A Elisa Villalba, el mensaje que nos dejó también, le mandamos un beso. Y gracias a los que se van sumando a nuestro Facebook, facebook.com/elpuenteradio. Allí van dejando sus mensajes y sus comentarios. Así que los saludamos y les queremos decir que bueno, que estamos en nuestro programa número 99. Que el viernes hacemos nuestro programa 100 con todo, con fiesta, con torta, con festejo. Vamos a tener bandas en vivo tocando aquí en el estudio de Radio UBA del Puente, hablando justamente de música independiente. Vamos a estar tocando dos bandas en vivo, así que no se pierdan el programa del día viernes, que además va a ser nuestro último programa de este año 2012, así que nos vamos a extrañar a todos los oyentes del Puente, pero volveremos el año que viene. Pero el viernes va a ser nuestro programa festejo del año, así que los que nos quieran dejar saludos, mensajes en nuestro facebook.com/elpuenteradio o en el mail elpuente@sociales.uba.ar pueden hacerlo y los vamos a pasar el día viernes en nuestro programa 100. Vamos a hacer una pausa y después seguimos conversando con Guillermo Quinia sobre música independiente. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. Seguimos en el puente, este es nuestro programa número 99, estamos hablando de música independiente con Guillermo Quinia, sociólogo y docente y becario del CONICET y especialista en este tema. Queremos saludar también a las radios que retransmiten el puente, nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, como también a otras radios como Radio Activa 98.7 de Ushuaia, como FM Texalar 100.9 de Morón, provincia de Buenos Aires, como la radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corriente, y todas las radios que se van sumando y retransmitiendo este programa por distintos lugares del país. Y también, como anunciábamos al principio, queremos hablar un poco sobre la ley de música, la ley nacional de música que está pronto a sancionarse. Y para eso estamos en comunicación con Diego Boris, que es presidente de FAMI, Federación Argentina de Músicos Independientes, y también integrante de la UMI, la Unión de Músicos Independientes. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien. Muchas gracias por esta comunicación con nosotros, con el puente aquí en Radio UBA. Y estamos hablando esto de música independiente. Y primero queremos preguntarte, bueno, como organización, como UMI, ¿qué significa la Unión de Músicos Independientes y qué es lo que realizan? Bueno, la Unión de Músicos Independientes es una organización de músicos que nos describe nuestro nombre, ¿no? Músicos Independientes. Y nos constituimos hace ya más de 10 años para tratar de mejorar las condiciones en las cuales se hace música, sobre todo música independiente, que en ese momento era difícil poder, qué sé yo, de fabricar un disco, de conseguir la información para poder desarrollar un proyecto musical y también tocar en vivo, ¿no? Claro. Entonces, la unión se que con esos preceptos, mejorar las condiciones en las cuales se hace música independiente. ¿Y qué cantidad de músicos o de bandas estamos hablando en este momento que están nucleados tanto en la UMI como en la Federación? ¿De qué números estamos hablando? Y hay más de 5.500 bandas hoy en día. ¿5.500? Más de 5.500 bandas, sí. Y después yo pertenezco a la Federación, donde la UMI también pertenece a la Federación, que es una organización de segundo orden, que está compuesta por 14 organizaciones de músicos con personería jurídica en cada una de las provincias. O sea, por ejemplo, AMUICE, Asociación de Músicos Independientes de Santiago del Estero, Músicos Independientes de la Ciudad de Salta, ¿no? Septiembre Rock, Músicos Independientes de Santa Cruz, y así 14 provincias organizadas. Bien, estamos escuchándote un poco con dificultad, ojalá ahora podamos mejorar la comunicación, pero seguimos conversando con Diego Boris, presidente de FAMBI, de la Federación Argentina de Músicos Independientes, y queremos específicamente consultarte sobre la ley de creación del Instituto Nacional de Música, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el pasado 31 de octubre. ¿De qué se trata esta ley y qué viene a modificar y a traer al universo de la música independiente? La ley propone la creación del Instituto Nacional de la Música, que sería un órgano específico de fomento a la actividad musical, así como lo tiene el cine, el teatro y las artes plásticas. Entender que la música es un arte y no solamente un entretenimiento, una diversión o un espectáculo. Y como muchas veces hay expresiones musicales que no se llevan bien con la lógica del mercado y no se han difundido en los medios concentrados de comunicación, y bueno, es necesario un órgano de fomento justamente para esos anticuerpos musicales que es la sociedad. Este instituto ya nace profundamente federal, porque debería tener una sede en cada una de las regiones culturales y luego una sede en cada provincia. Bien. Las sedes como estructuras pequeñas y ágiles, y no estructuras grandes y burocráticas, porque el objetivo justamente es esto, y entre otras cosas la creación de circuitos estables de música en vivo, de circuitos culturales sociales, de tratar de federalizar el fomento. ¿Y cómo es el panorama en las distintas provincias? Porque sabemos que la Ciudad de Buenos Aires es un núcleo importante de la creación de música independiente, de bandas, pero ¿qué pasa en los distintos lugares, de otros lugares del país? Y hay una realidad que es la sociedad eligió la música no en su lenguaje de comunicación, y hay una explosión muy grande de gente haciendo música. El problema es que muchas veces lo que son la vía de producción, de distribución o de difusión se concentran en las grandes ciudades, y justamente la función del instituto es ir a fomentar lo preexistente, justamente yendo a buscarlo, las expresiones musicales más auténticas, ¿no? Entonces justamente este instituto creemos que con las características que tiene va a poder cumplirlo, sobre todo en las zonas más alejadas de la capital y de la Gran Sur. Y está bueno también la incorporación de la producción de música en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en donde ustedes desde la UMI tuvieron un papel protagónico en la lucha también por la nueva ley, en lo que se incluyó, ¿no?, como cuota de música de producción nacional. Sí, la verdad es que en el artículo 65, en los contextos de la programación, dice que el 30% de la música debe ser de origen nacional y la mitad de eso de producción independiente. El primer país del mundo que protege la difusión de lo más vulnerable, que es el músico. Claro. Porque define música independiente es cuando el autor o el intérprete es dueño de la versión de la canción, o sea, de los derechos de comercialización del fonograma. Realmente es un avance muy importante, y se está trabajando con el AFCA para el año que viene empezar a implementarlo con un gran banco de datos y con el cruzamiento de la información que van a tener que dar las radios con su programación y el contenido del Banco de Música Independiente. Te agradecemos mucho, Diego Boris, por esta comunicación con El Puente, por traernos un poco de información sobre esta nueva ley. No, gracias a ustedes, y por ahí capaz que se escucha más o menos, porque estoy en un transporte público, pero bueno, claro. Las ganas y la intención están. Muchísimas gracias por esta comunicación, Diego, y mucha suerte con la sanción completa de la ley. Gracias, el 28 vamos por la ley. Buenísimo. Mucha suerte. Gracias. Era Diego Boris, el presidente de la FAMI, la Federación Argentina de Músicos Independientes, y también integra la UMI, la Unión de Músicos Independientes, hablando sobre esta nueva ley de creación del Instituto Nacional de la Música para el fomento y la producción de la música independiente, que esperemos que tenga sanción completa y se haga una ley efectiva. Este es el tema de hoy, música independiente en el puente. La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El puente. Escalando Peldaños es la banda que estaba sonando recién con el tema Tratando de que salga el sol. Otra banda de músicos independientes nucleados en la UME y la Unión de Músicos Independientes. Este es el tema del puente del día de hoy. Este es nuestro programa número 99 y estamos en compañía de Guillermo Quinia, sociólogo e investigador de este tema. Hablábamos recién con Diego Boris, el presidente de la FAMI, la Federación Argentina de Músicos Independientes. Nos da un poco el panorama de esta nueva ley que pronto esperemos que se pueda sancionar, que promueve y fomenta la producción de música independiente. Y también en relación a esto, quizás poder consultarte un poco de este universo de las organizaciones de músicos independientes. ¿Cuáles son, aparte de estas que mencionamos, y por qué se forman? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, en verdad es muy interesante que en los últimos años, a partir de la UMI, que fue una de las primeras que se formó de músicos independientes, se hayan organizado distintas, se haya dado una solución colectiva y organizada ante ciertas particularidades de las condiciones para producir música independiente editada y en vivo, y se fueron organizando en distintos lugares, ¿no? Hay organizaciones, principalmente los grandes núcleos urbanos, es decir, yo lo mencionaba Boris recién, ¿no? Que es donde hay más espacios para hacer música en vivo, donde se concentran las salas de grabación, de ensayo, y hay, digamos, en ese sentido una gran organización novedosa, que es la que impulsó en verdad estas leyes, ¿no? La que salió en la ciudad, que es la 3022, que sería como una ley bastante, bueno, no, creó el Instituto Va Música, digamos, que es un instituto que financia salas para música en vivo y también proyectos para editoriales de músicos. En esa dirección va la ley que comentaba Boris a nivel nacional. Y en la ciudad de Buenos Aires en particular, bueno, por ser un núcleo urbano con tantas bandas y tantos espacios para hacer música, digamos, fue pionera en el sentido de dar como espacio para organización de los músicos, digamos. ¿Y cuáles son esas condiciones que se les pone a los músicos para producir? Bueno, ese es uno de los problemas que me parecieron más interesantes para abordar en el trabajo que yo hice, ¿no? De investigación. Hay una particular problemática a partir de lo que significó la tragedia de la República de Cromañón. Como todos sabemos, que terminó en el juicio político y la destitución de Ibarra en su momento, y desató una política de parte del gobierno de la ciudad más como una respuesta no integral ni organizada respecto a qué hacer con las habilitaciones de sitios que no contaban con las condiciones para realizar música en vivo, con las condiciones adecuadas para realizar música en vivo, porque las condiciones las contaban, solo que no eran las adecuadas, en términos de seguridad, salidas de emergencia, bueno, etcétera, ¿no? Matafuegos, todo lo que significa, cuánta gente entraba en determinados recintos. Eso empezó a ser controlado, pero no de un modo organizado, ni existió un plan para eso, sino que fueron sucediéndose distintas políticas sumamente agresivas, bueno, no tan agresivas, pero sí políticas muy, muy fuertes de clausura de espacios. Y esa política de clausura de espacios tuvo un efecto que redundó mucho en el cercenamiento del espacio para hacer música independiente, porque los músicos independientes son los que cuentan con menos presupuesto para alquilar sala. Claro. Que es una práctica que, si bien la ley, el Instituto de Música, que tiene en la ciudad de Buenos Aires, tiene la capacidad de financiar proyectos y salas y dar subsidios a salas para música en vivo, una de las condiciones que tiene es que no se le cobre al músico por tocar. Y esa es particularmente uno de los mayores problemas que tienen los músicos independientes, porque les cobran bajo distintos nombres un canon, digamos, que se puede llamar seguro de sala, se puede llamar un seguro de sala, o directamente un alquiler de sala. Entonces el músico hace lo siguiente: recibe una cantidad de entradas. Supongamos que va a tocar un recinto para 100 personas. Recibe una cantidad de entradas y se encarga de cubrir 30 entradas, o 60, 50, las que se estipulen, como mínimo al dueño del lugar. Si no cumple con vender todas las entradas, tiene que pagarlas de su bolsillo. Entonces, el músico termina haciéndose cargo del riesgo empresario que corresponde al gerente o al dueño de la sala. Bueno, esa realidad fue muy fomentada por la política de clausura que se dio en la ciudad de Buenos Aires. Que no se trata de decir qué terrible cómo clausuraban lugares y demás, porque en verdad clausuraban lugares porque no contaban con las condiciones para habilitar. Pero además demoraban tanto las habilitaciones que prácticamente si vos tenías que cerrar tu local porque no tenías matafuegos o porque te lo cerraban directamente, lo clausuraban, lo más probable era que tuvieras que esperar por lo menos un año o dos si no conocías a nadie para que te lo volvieran a habilitar, lo que terminaba dando lugar a que se cerrara ese lugar, porque si vos no podés sostener con la actividad tu espacio, digamos, no podés mantener ni tus empleados ni los distintos gastos que se requiere. Entonces hay un grupo de músicos en la UMI también, que se llama UMI Red, formó UMI Red, que es un grupo de músicos que se dedica a organizar de modo colectivo y cooperativo sus conciertos, se ayudan entre ellos y consiguieron de ese modo algunas salas para hacer programaciones estables de las bandas que integran UMI Red, ¿no? Eso es una... Creo que UMI Red creo que está desde el 2008, si no me equivoco. Y tiene... Yo tuve oportunidad de entrevistar a algunos integrantes hace un tiempo y tienen una suerte de espacios con los que ya trabajan y ellos saben que no les cobran y se arreglan con su propio trabajo, digamos. Y debió ser, yendo por ahí un plano más personal, muy interesante tu trabajo de investigación, meterte en este universo musical de la música. ¿Por qué elegiste esta área, este tema, y qué cosas encontraste a la hora de realizar el trabajo, entrevistas, ¿no? Porque me parece apasionante el tema y está bueno el trabajo de investigación que realizaste. Diferente por ahí a otros temas, ¿no? Investigar en música está buenísimo. Bueno, si te gusta la música, sí. Sí, a mí me gusta. Digamos, yo he estudiado en el conservatorio, tuve inquietudes musicales. Vos ya venís de... En todo caso, sí, pero puede decirse que soy un investigador músico frustrado, en todo caso. Pero sí, es fascinante el trabajo con los músicos, además porque tienen una polenta terrible para llevar adelante su trabajo, aún en condiciones que uno en otras actividades le llamaría mucho la atención. Muchos músicos trabajan gratis, o se ayudan entre ellos, los se ayudan entre amigos, o se dedican a, supongamos que hay un concierto en algún centro cultural o en alguna sala pequeña, y se pone una mesa con discos y el hermano o la mamá o un primo se encarga de vender los discos, si tienen remeras o algún otro tipo de artículos de la banda, o a levantar y armar armar y desarmar el escenario, realizar el flete, cargar y bajar equipos. Y en general son músicos más jovencitos, por ahí es un fenómeno más de... o no, o hay de todas las edades. No, en términos generacionales hay no es algo que yo haya abordado, pero sí se advierte que entre la franja de los 25 y los 40 años está el grueso, por lo menos de los músicos que tienen cierta actividad regular, porque eso es otra cosa que tiene que ver con cómo se sostiene un proyecto de música independiente. Muchos músicos tienen que terminar haciendo otros trabajos, porque la música independiente, más que la música independiente, la música en sí, digamos, no es un, salvo que seas un cantante que circula, que rota en radios y grandes medios, digamos, salvo esa condición, no es algo que proporcione un ingreso regular y suficiente para la subsistencia cotidiana, de modo tal que muchos músicos terminan abandonando proyectos y haciendo otros trabajos. Entonces esa franja, digamos, es tal vez la que se ha asentado en la actividad musical en distintas variantes, ¿no? Entonces tal vez se centra en esa franja etaria el grueso de los músicos, pero eso es una cuestión que no necesariamente significa que no pueda haber chicos de 18 años, 17, etcétera. Estamos hablando de trabajo regular de músico, ¿no? Claro. Bueno, te agradecemos mucho, Guillermo, por habernos dado esta entrevista. Se pasó volando el tiempo. Muchas gracias por venir a compartir tu trabajo de investigación. Te deseamos éxitos en tu defensa de tesis. Bueno, muchísimas gracias, un placer. El Puente, un espacio para el intercambio de ideas. Vamos llegando al final del Puente del día de hoy. Les queremos dejar una información que nos hizo llegar la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales. Se van a estar desarrollando unos foros populares y abiertos por la aplicación de la Ley de Medios. Esto se va a desarrollar el 23 de noviembre, o sea, este viernes, de 16 a 21 horas, ¿no? En la Facultad de Ciencias Sociales, en la sede de Constitución, en Santiago del Estero 1029, la carrera de Comunicación Social, junto con agrupaciones políticas, sociales y culturales del campo popular, convocan a participar del Foro Popular y Abierto a desarrollarse en la facultad, en un espacio de reflexión, debate y aportes desde diferentes sectores del campo de la comunicación, con una iniciativa de la Coalición por una Comunicación Democrática, la que impulsó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Entonces se van a realizar estos foros para una aplicación total de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, también en vías del 7D, el famoso 7D, el 7 de diciembre, que es un día clave. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero para saber de qué se trata y para participar de estos foros populares y abiertos por la aplicación de la ley, la carrera de comunicación invita entonces el viernes 23 de noviembre desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche en la sede de la facultad de Santiago del Estero 1029 en el barrio de Constitución. Si alguien quiere comunicarse con la comisión organizadora, el mail es foropopularuba@gmail.com. foropopularuba@gmail.com. Y así nos vamos despidiendo del puente del día de hoy. Nos vemos el día viernes. El viernes hacemos nuestro último programa con fiesta, con torta, con velita y con todo. Nuestro programa número 100. Vamos a estar, como decíamos antes, con músicos en vivo aquí cantando y tocando en el estudio de Radio UBA. Así que no se pierdan el programa del día viernes. Muchas gracias a todos por estar del otro lado, por hacer posible este puente, por escuchar. Muchas gracias a Marcelo Díaz en la operación técnica, gracias a todo el equipo de producción y nos vemos el viernes para construir otro puente juntos. El puente. Un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Araoz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.